Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. No, el 28 de junio, el Día del Orgullo, a nosotras no nos convoca. Cada 28 de junio, muchas personas en Chile y el mundo se visten de múltiples arcoíris para celebrar el orgullo gay, o como ahora se estila decir, orgullo LGTBIQ+. Sin embargo, esta fecha no nos convoca. La palabra orgullo, entendida como un sustantivo en masculino, alude a la característica de una persona que tiene un concepto exagerado de sí, pudiendo llegar incluso a la soberbia. En definitiva, un sentimiento de valoración que está por encima de los demás. Y ahí nos preguntamos, ¿puede existir un ejercicio más patriarcal que esto? ¿Sentirse superior y desde ahí vanagloriarse? No, claramente el Día del Orgullo no nos convoca. Esta fecha se ha transformado con la complicidad de los estados en una fiesta despolitizada donde la desmemoria borra el origen de aquel día histórico. Los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron el inicio de una lucha por los derechos de quienes habitamos sexualidades contrahegemónicas, y el ruedo de festejos y músicas de este 28 de junio no dejaron ni dejarán escuchar las voces de quienes vivieron profundas vulneraciones, actos de injusticias, hechos de violencia e incluso la muerte por esta causa. No, claramente el Día del Orgullo no nos convoca. La lucha liderada por la banderita de los mil colores homogeniza diversas existencias que habitan también experiencias diversas de discriminación. Una camiona proleta de la periferia de la ciudad no tendrá jamás los privilegios del varón gay homosexual. Sin embargo, la banderita propone rotular bajo un mismo arco iris una misma lucha que sabemos no es real. No, claramente el Día del Orgullo no nos convoca. Esta misma lucha, liderada por la banderita de los mil colores, higieniza las imágenes corporativas de empresas, partidos políticos, instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales e incluso a las fuerzas de orden, definiéndose como inclusivas o tolerantes. Para muchas de nosotras resultó exasperante e incluso hilarante observar cómo Carabineros de Chile, durante la marcha organizada en Santiago el pasado sábado, etiquetó sus vehículos, destinados a la vigilancia, persecución y captura de manifestantes, con stickers brillantes y multicolores, queriendo con ello transmitir un mensaje de apertura que para nosotras es y será siempre unívoco. Carabineros de Chile no son ni serán nuestros aliados. El patriarcado y sus entramados se fortalecen a partir de estos procesos de despolitización, homogeneización e higienización de las luchas históricas, pero además otorga un sustento al sistema capitalista para seguir lucrando desde las miserias de otras y otros. Banderitas, poleras, sombreros, pasteles, dulces, globos, dildos, condones, todo puede vestirse de los mil colores, pues todo puede venderse bajo la misma consigna y ahí se la pida nuestra lucha. La violencia que vivimos a partir de nuestras existencias lésbicas, maricas, travestis, trans u otras es estructural y se replica en cada acto de silencio del Estado ante nuestras muertes, ante la complicidad con los asesinos y agresores, ante la ausencia de educación sexual integral para las infancias y las adolescencias, ante la negación de nuestras experiencias en los centros de salud, ante la persecución laboral y así ante cualquier acto que sitúe nuestra vida en lo público y en lo visible. Desde este lugar no vemos en la fiesta de la banderita de los mil colores la coherencia política con nuestras historias, con la urgencia de justicia y reparación ante los actos de odio, con la necesidad de construir memoria. Para las lesbianas de Radio Medales, nuestra lucha se instalará siempre desde aquellas fechas que nos hagan recordar a las compañeras caídas y a las insurgentes que han luchado, luchan y seguirán en pie por construir el mundo que merecemos. No. El 28 de junio, el Día del Orgullo, a nosotras no nos convoca. Compañera, vuelan tus deseos, vuela. La indolencia suena un llanto, suena un canto rebelde que recuerda que para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, habrá justicia que resuelva. lesbicidio, compañera. Esto sucede un domingo, un femicidio más, y la prensa facha como siempre decidió callar, porque la muerte de una cabra de la Pobla no le importa ni a la tele ni a la misa cuica matutina. El Estado te falló con su omisión, y también el macho con su acción te violentó, y junto a ellos fueron sus amigos rancios y la ayuda mercenaria que en la Pobla Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos desde el estudio de Radio Humedales en la ciudad de Concepción, desde el Fiofío, por acá Paulina. En una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa, el día de hoy, 29 de junio del año 2022. Qué rápido se va junio. Últimos días de este mes de invierno, de inicio por acá, por este lado del mundo. Iniciamos Boletina de hoy con una editorial sonora a cargo de la equipa de Boletina Informativa y luego escuchaste a Pajarita Cantora y su canción Chico Leslie. Agradecemos como siempre a la audiencia de Radio Humedales, agradecemos a las radios amigas que retransmiten este contenido, este material sonoro que surge desde la equipa de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Hartas noticias, como siempre, tenemos hartas noticias de la Vyayala y también de este territorio. Hoy día sobre todo estaremos hablando de la justicia en este lado, de la justicia en crímenes de odio, femicidios, de organización también, denuncia del extractivismo y visibilizando las distintas resistencias y luchas. Vamos a partir inmediatamente con noticias desde el otro lado de la cordillera, como siempre agradeciendo el trabajo radial sonoro que hace nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de esta boletina informativa Soy nuevamente Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Esta semana para compartirles que también en Buenos Aires, como en muchos rincones del mundo, las feministas se manifestaron contra la resolución retrógrada de la Corte norteamericana que golpea con su fallo el derecho de las mujeres a abortar. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a un pañuelazo en solidaridad con las mujeres de Estados Unidos. El lunes, frente a la Embajada de Estados Unidos, diversos colectivos feministas y de derechos humanos, entre ellos Católicas por el Derecho a Decidir y Amnistía Internacional, se sumaron a la protesta contra la decisión del máximo tribunal de este país. Desde la campaña declararon: llamamos a una acción de repudio por la derogación del fallo Roe versus Wade por parte de la Corte Suprema y en apoyo a las feministas norteamericanas en lucha. Recordamos que este fallo permitía la interrupción del embarazo desde 1973. Mientras otros países del continente vamos logrando avances, este fallo va a contramano de la historia, tras casi 50 años de la conquista legal. Laura Salomé Canteros, militante de la campaña, contrastó este hecho con la realidad en Argentina, donde dice: tras décadas de organización y lucha, conquistamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento de derechos fundamentales como son la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo territorio. De la misma forma que Estados Unidos invade y arrasa con sus guerras y el sistema de capital extractivista, hoy le declara la guerra a las mujeres. Sabemos quiénes sufrirán las consecuencias de clandestinidad, aquellas mujeres migrantes y de clases empobrecidas que no pueden costear un acceso seguro al aborto. También desde el Gobierno Nacional expresaron sus repudios a través de la portavoz y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Y, como era inevitable, también hubo quienes se atrevieron a celebrar reviviendo los pañuelos celestes que enarbolan los sectores confesionales. Esto es todo por hoy. Soy Miriam Georgian, retorteando para la Boletín Informativa de Radio Humedales. Hasta la próxima semana. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estaba este reporte desde el otro lado de la cordillera. Agradecemos, como siempre, a nuestra querida compañera radialista Miri. En otras noticias, contarles que hay un pronunciamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras a 13 años del golpe de Estado. Vamos a leer este pronunciamiento. Dice: hace 13 años este país amaneció militarizado, cercado por bayonetas y silencios oficiales. Ejecutaron un golpe de Estado civil y militar que costó años de injusticia, sufrimiento y víctimas del pueblo de Honduras. Perdimos compañeras invaluables para nuestros procesos de emancipación. Sin embargo, la gente salió a repudiar y a exigir que se detuviera esta situación que sabíamos iba a traer retrocesos terribles. Durante años se organizó y resistió el golpe de Estado y la narcodictadura que lo heredó y fortaleció. Las feministas estuvimos ahí en una lucha incansable y aquí seguimos, 13 años más tarde, en resistencia ante los poderes patriarcales, militaristas, fundamentalistas y racistas. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que se desmilitaricen los territorios, porque donde hay armas, las mujeres y la infancia están en alto riesgo. Se devuelva el derecho a la anticoncepción de emergencia que fue arrebatada a las hondureñas, se detenga la persecución y criminalización de las defensoras de todos los derechos, se definan y llevan a la práctica políticas de respeto y dignidad para las personas LGBTIQ+. Exigimos que la dignidad de las personas esté en la centralidad de la refundación que proclama el nuevo gobierno, que la vida y derechos de las personas de las disidencias sexuales sea respetada, que se haga justicia contra los perpetradores de los crímenes de odio que nos arrebataron a tantas defensoras y personas por ser parte de esta comunidad. Este es parte del pronunciamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras a 13 años del golpe de Estado. Y en otras noticias de la Via Yala, compartimos una noticia de la Radio Sur, Radio Amiga de Argentina, de la cual es parte Miri, retortera de Boletina, ya que comentan, comparten una noticia: Colombia, hay futuro si hay verdad. La Comisión por la Verdad, surgida de los acuerdos de paz del 2016, hizo entrega de su informe final este 28 de junio. Recuperando trabajos previos, llevó 4 años de trabajo con la participación de 30.000 personas. Rosalba Moreno es luchadora social y sobreviviente de las masacres perpetuadas en La Fortuna, al límite con Venezuela en el Valle del Cauca. Desde Bogotá comparte su reflexión, aunque advierte los límites temporales del relevamiento, que dejan por fuera un sinfín de víctimas y la dificultad para establecer el número de desapariciones en un conflicto de 6 décadas. Compartió también la emoción y la esperanza haber compartido la presentación desde la pantalla de una plaza rodeada por jóvenes, que convencida que esto no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Vamos a escuchar a Rosalba Moreno. Para comenzar, es obvio un momento especial porque es producto de un acuerdo de paz, y entonces su tiempo de investigación, digamos, pues se reduce al periodo en que ellos aceptan que hubo conflicto armado. Pero aquí en Colombia toda la vida, desde la época de Bolívar o antes, ha habido conflicto armado. La Comisión de la Verdad tiene un periodo determinado para su funcionamiento, pero en mi opinión la Comisión de la Verdad es solamente un momento más dentro de la larguísima lucha por la verdad que este pueblo ha tenido, como igual que en el caso de los otros pueblos latinoamericanos. Una cosa, pues, que es como a tener en cuenta, pues, es que las víctimas en Colombia son millones realmente, y que lo que la comisión, a pesar de los 4 años de trabajo, abarca es un segmento muy pequeño. Realmente a la Comisión de la Verdad acceden las comunidades o grupos de personas o personas que previo a los acuerdos de paz venían siendo atendidas y acompañadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ese se convierte prácticamente en el canal, no exclusivo, pero sí mayoritariamente para acceder a la Comisión de la Verdad. Yo soy sobreviviente de masacre, sin embargo, no entro dentro del periodo que ellos negociaron que iban a trabajar, ¿cierto? Y como yo, pues muchos otros, ¿qué espera uno? Para empezar, el hecho de decir que se basa en el trabajo que hicimos las organizaciones de derechos humanos desde los 90, especialmente en adelante, en lo que hace recolección testimonial, a trabajo de memoria. Sin todo eso, la comisión no hubiera podido brindar el informe que está brindando. Eso ha sido un trabajo de muchos años, de mucha gente, y lo que a mí me parece es que 2 meses para replicar el informe y devolverlo a la población es un tiempo bastante corto, porque en mi humilde opinión el informe tiene que ser un instrumento que permita seguir ahondando en la construcción de verdad desde las organizaciones, desde las comunidades, desde los barrios. Esto no es el fin. Esto es el comienzo de una nueva etapa en donde, aprovechando los recursos económicos que recibieron a través de la Comisión de la Verdad, uno esperaría que las organizaciones de víctimas realmente, no de defensores y defensoras, pues que salieran fortalecidas, porque contaban por primera vez con algunos recursos para decidir cómo levantar la verdad y cómo reivindicar a sus asesinados y desaparecidos. Yo la veo así, como un momento de una larga lucha y un momento que abre la posibilidad de cada vez más sectores de la población conozcan la verdad de lo que ha venido ocurriendo y de lo que sigue ocurriendo en un país como Colombia, en donde la oligarquía, que todavía se mantiene como tal, es absolutamente negativa para poder reconocer lo que ha sido su herencia. Pues decidí estar en el centro de la ciudad, en un parque que he conocido como el Parque de la Independencia. Hay una especie como de construcción que permite que la gente se reúna. Allí estaba ubicada la pantalla, mucha gente joven, y que fueron llegando luego y seguían llegando y seguían llegando. No sé cómo expresar lo que sentía de ver el ver caras jóvenes y nuevas, el no estarme encontrando con la misma gente con la que siempre se encontraba uno cuando había actividades de este tipo, pues da como una satisfacción de ver que al menos para aumentar la audiencia, para hacer crecer la audiencia, está sirviendo todo este proceso de paz y de comisión de la verdad y demás. A veces las cifras sirven para dimensionar. La comisión trabajó primero 6 meses en preparación, luego 3 años trabajando y luego le adicionaron 7 meses debido a la pandemia. Ese fue el tiempo real de trabajo de ellos, pero ellos se basan mucho en el trabajo que ya habían realizado otra serie de organizaciones que ya tenían avanzado sobre el tema. Dicen que realizaron 14.000 entrevistas y que oyeron a 27.000 personas. Pero es que resulta que solo muertos se reconocen, y es un subregistro, 450.666 muertos en el periodo 1986-2016, que es lo que trabaja la Comisión de la Verdad. Entonces, como verás, pues es una pequeña muestra lo que logra hacer la Comisión en condiciones como las de Colombia, donde el número de desaparecidos se calcula por algunos en más de 150.000. Es de una dimensión así que uno ni siquiera puede imaginarse cifras tan terribles como las que se están dando a conocer de Colombia constantemente y que ya estamos acostumbrados. Eso es lo peor. Finalmente, pues un dato interesante es que ellos logran establecer 29 casas de la verdad en 29 diferentes municipios de Colombia. Algunas capitales, otros no necesariamente capitales. Y esto ayuda también a lo que te digo de aumentar la audiencia, de romper el cerco, de que haya cada vez más gente informada, pero no anestesiada. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a Rosalba Moreno, luchadora social y sobreviviente de las masacres perpetuadas en La Fortuna, límite con Venezuela, Colombia, Valle del Cauca. Agradecemos el trabajo de Radio Sur. Y en otras noticias del territorio de la Viayala, desde el COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, de la cual era parte Berta Cáceres, nos informan que la familia de esta activista hondureña asesinada busca investigación criminal contra prestamista holandés. La petición de 138 páginas preparada por la Asociación de Justicia Global con sede en Ámsterdam argumenta que el banco FMO ignoró las advertencias de posibles sobornos y fraudes mientras proporcionaba millones de dólares al proyecto. Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, dijo que espera que esta investigación criminal holandesa pueda revelar los rostros de aquellos cuyo dinero permitió los ataques contra el pueblo lenca. El banco, que todavía es propiedad del Estado holandés en un 51% en 2014, firmó un contrato de crédito para una inversión de 15 millones en la represa Aguasarca. Berta Zúñiga viajó a Ámsterdam para presentar esta denuncia en nombre de la familia y en contra del FMO, uno de los bancos responsables de la financiación de este proyecto hidroeléctrico Aguasarca, el cual culminó con el asesinato y crimen de la defensora del pueblo lenca, defensora de las aguas, Berta Cáceres. Y terminando este bloque, contarles que en Ecuador ya son 17 días de paro general. Hay graves denuncias de cercos comunicacionales. Recordemos que esto se vive en los distintos territorios, cómo se oculta lo que está ocurriendo, sobre todo la represión de parte del gobierno y las fuerzas policiales. Así que pueden informarse a través de CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde ahí están subiendo toda la información e informando día a día con transmisiones en vivo, incluso de las calles, de los paros y de

espero que en algún momento lo sean, porque realmente quienes hacen el daño mayor son quienes planifican, quienes buscan matar a otras personas, y la justicia también tiene que alcanzar a estas personas que realmente, como tienen poder, como tienen dinero, son capaces de realizar estas acciones, contratar a otros para matar. Ni siquiera son valientes, ni siquiera son capaces de hacer las cosas por sus propias manos, pero como les sobra el dinero, contratan a otros. Espero que la justicia los alcance, y si no es la justicia de esta forma, habrá una justicia quizás divina, quizás el hecho de que se enteren sus parientes, no sé. Pero antes de irnos de este mundo, yo creo que igual a ellos les va a tocar, de alguna manera, con cosas que le vayan pasando en la vida. Muchas gracias y estaremos avisando los resultados de todos estos trámites. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta con las noticias desde el Gualmapu, con las denuncias del Gualmapu. Escuchaste primero a Denise Obrecht, mamá de Bau. Como ella les comentaba, este 5 de julio está esta audiencia de preparación de juicio oral. Entonces hay convocatoria a protestas y concentración en distintos territorios. A más de un año del asesinato de Emilia Milén Obrecht, aún no se investigan a los asesinos intelectuales y 5 de los sicarios están en libertad. 5 de julio, audiencia de preparación de juicio oral, protestas y concentración. En el fanpage Memoria por Bau Emilia Milén Presente pueden encontrar las distintas convocatorias, ya que hay en distintos territorios para que tú te puedas sumar, o si no puedes ir, difundir. En noticias también del Gualmapu, buenas noticias, después de 16 meses de investigación, constante reposición de la prisión preventiva, incluso una huelga de hambre debido a las irregularidades en su caso, y Fiscalía informó a la defensa de Gastón Quesada Collinao, perseguido político mapuche, que no perseverará en su causa debido a la inexistencia de pruebas que lo vinculen al incendio que afectó a parte del municipio de Villarrica en febrero del 2021. Estamos leyendo noticias del sitio del portal digital Mapu Express, que tiene este titular: por falta de pruebas, Fiscalía no perseverará en acusación contra comunero mapuche por incendio municipio de Villarrica. Nos alegramos, pero también lamentamos y denunciamos esta criminalización y racismo en contra de Gastón Quesada Collinao. Y para cerrar, noticias del Gualmapu, contarles que desde este mismo sitio Mapu Express, lo pueden encontrar como mapuexpress.org, dice: la historia de Rayén, material de apoyo psicosocial ante violencia institucional y trauma en la infancia mapuche. La historia de Rayén, violencia institucional y trauma en la infancia mapuche, es un material de apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes y sus familias, elaborado por la colaboración de la ilustración de Niña Pudú y la ONG El Arado, colectivo de acción que busca crear y promover espacios de participación comunitaria a través de experiencias personales, grupales y territoriales que promuevan los derechos humanos, la justicia social, el respeto y el cuidado del medio ambiente. Dice el texto, según comenta uno de sus autores, busca visibilizar las violaciones a los derechos de la infancia mapuche y promover información sobre los efectos traumáticos que se pueden configurar en niñas, niños y adolescencia debido a la violencia institucional. Está dirigido a todas las personas e instituciones que trabajan en infancia, en especial a quienes se desenvuelven en ámbitos judiciales de salud, educación, derechos humanos, género, pueblos originarios y espacios comunitarios. Pueden encontrar esta guía en mapuexpress.org, Violencia Institucional y Trauma en la Infancia, la historia de Rayén, como decíamos, un material de apoyo psicosocial. Importante material, obviamente siempre denunciamos esta dictadura racista contra el pueblo mapuche y también toda la violencia que cotidianamente están viviendo niños y niñas en el Gualmapu, en el Lapquemapu y en distintos territorios ancestrales. Con esta noticia cerramos este bloque, vámonos con la pispireta Eva Luna y volvemos con más noticias en el noticiero semanal de Radio Humedales. No importa dónde estés, siempre puedes sintonizar tu propio humedal. www.radiohumedales.org. Conexión Diaguita Interestelar. Somos Radio Lagar. Campaña Liberen las aguas. Las aguas son la tierra. Es un elemento vital, sagrado y no renovable. En la región que habitamos, específicamente en la comuna de Paihuano, se encuentra la agrícola El Cerrito, liderada por el inescrupuloso y mega empresario Andrónico Luksic, quien, según otros medios informativos, fuese denunciado por la Junta de Vigilancia del sector por la extracción ilegal de este recurso desde hace 15 años aproximadamente, utilizando máquinas de bombeo con capacidad para succionar 100 litros por segundo, secando casi por completo el estero derecho del valle. La multa se le adjudica una sanción de 1.100 UTMs, equivalente a 59 millones de pesos, multa insignificante comparada con el crimen que esta acción provoca en una zona declarada en extrema sequía y que el empresario blanquea financiando al municipio obras comunitarias y escolares. El porcentaje de riego para las grandes empresas agrícolas corresponde a un 80% de las aguas, quienes, según la ley de riego 18.450, reciben millonarias bonificaciones desarticulando a los pequeños agricultores. Caudal de la cordillera, vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No deje que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Cuando el Estado monopoliza este recurso a favor de empresas cuyo uso indiscriminado e inmoral es responsable mayoritariamente de la contaminación y la escasez de este patrimonio en pos de la ambición y el capital, y no genera ninguna política que ampare una distribución consciente que le permita a la naturaleza restaurar sus propios procesos de recuperación, hablamos de la complicidad de un Estado que opera con total indiferencia ante las graves consecuencias que ya han comenzado a manifestarse a nivel humano, animal, vegetal y planetario. Agua bendita que viene de la Como Radio Lagar, hacemos un llamado a denunciar estas irregularidades, exigiendo que el municipio deje de encubrirlas. No a la industrialización del recurso. Es sequía y es saqueo. Las aguas son nuestras, a cuidarlas y defenderlas. Campaña de concientización para la defensa de las aguas en el Valle de Elqui. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí estamos iniciando este bloque de noticias. Estamos iniciando este bloque de noticias de denuncia contra el extractivismo y organización territorial, escuchando a las compañeras con estas tremendas cápsulas, súper importante el material, cápsulas de la campaña Liberen las Aguas, campaña de concientización para la defensa de las aguas en el Valle de Elqui, hecha por la radio Lagar. Este es el segundo capítulo. Funamos y denunciamos al usurpador devastador, al Luksic, fuera Luksic. Así que vamos a seguir difundiendo este material. Saludamos a las compañeras desde Radio Lagar en el Valle del Elqui, norte del territorio. Y en noticias relacionadas a la organización, vamos a leer una carta que hacen compañeras de Mujeres por el Buen Vivir Quintero Puchuncaví. Esta es una carta al director, al medio, al periódico hegemónico Facho, La Tercera. Dice: señor director, por años hemos luchado por la dignidad ambiental de Quintero y Puchuncaví. El aire, la tierra y las aguas que habitamos en nuestro transitar han sido vulneradas y olvidadas bajo los grandes capitales, bajo los intereses extractivistas, y somos grandes críticas de este sistema económico que aún le pone precio a la vida, enceguecido por la acumulación y sobreexplotación de los recursos naturales y antrópicos. La salud de nuestros cuerpos cuerpos no puede esperar y es por eso que seguimos exigiendo exámenes toxicológicos, un hospital con especialistas ambientales y tratamiento integral para las patologías asociadas a factores ambientales. Nuestros niños, niñas han sido los más afectados y los cuales no han tenido respuesta alguna de quienes han tomado decisiones. Hoy somos testigos del comienzo del camino a la justicia ambiental. El eventual cierre de la fundición de Codelco Ventanas le hace justicia a las deficientes intenciones de políticos y empresarios de su preocupación por las comunidades y sus propios trabajadores. Esperamos que de aquí en adelante la justicia socioambiental transite a las más altas normativas ambientales con estándares de la OMS para todos nuestros vecinos industriales, modificaciones a la matriz energética hacia la sustentabilidad y que los intereses se enfoquen en lo importante, el buen vivir, para todas y todos, porque la vida sana y digna, porque es importante recuperar la vida y las tradiciones pesqueras y la agricultura de nuestro territorio, y porque nuestra relación con la naturaleza es lo más importante y debe estar al centro de las más importantes decisiones. Mujeres por el Buen Vivir, Quintero, Puchuncaví, domingo 26 de junio del año 2022. Agradecemos a Anita, una auditora de Radio Humedales, ella es del territorio de Puchuncaví, quien envió esta carta para que la pudiésemos compartir en el noticiero del día de hoy. Con esto cerramos este bloque, nos vamos con Pascual y la Vaca, ¿por qué se fue la paloma? Quererme como soy paloma, toca volar, toca volar. Así como soy paloma, toca volar. Así como soy yo, así como soy yo, toca volar y toca volar. ¡Hey! Mi nombre es Alejandro Barra, padre de Antonio Barra. Y me dirijo a ustedes desde la ciudad de Santiago, donde trabajo. Nos encontramos en la etapa del juicio oral, una etapa en la cual debemos demostrar con pruebas y testigos que los hechos ocurrieron como mi hija lo dijo. Abuso, violación y nosotros, por supuesto, la extensión del mal causado. Aunque pienso que la justicia en este país respecto a los delitos sexuales está en sus inicios, recién dando algunas líneas de considerar tratados internacionales que permiten que los jueces resuelvan con perspectiva de género. Y es un avance, como dije, que es el resultado de nuestro ejercicio en exigir la ley que se aplique y, por supuesto, la presión social que este tipo de delitos exige que tengan reparación, justicia y reparación. Hemos sentido el apoyo social y de las organizaciones que apoyan a que se erradique el abuso y la violencia en las mujeres, y esta presión ha permitido que este caso y de las otras víctimas y de varias víctimas de esta sociedad tenga la atención que requiere para que se logre justicia. Ha sido fundamental ese apoyo y esa mantención que nuestras mujeres ejercen, porque efectivamente esta justicia no actúa si no hay un interés social en que se resuelva ciertos casos. También es importante que, bajo mi teoría de erradicar esta violencia, este abuso, las violaciones, es la educación. La educación debe ser impartida en forma transversal en todas las instituciones que tienen que velar legalmente por cumplir este objetivo, que es ley, de acuerdo a tratados internacionales. Me refiero al Servicio de Salud, al Ministerio de Salud, me refiero al Servicio Médico Legal, a las policías, fiscalías, y los tribunales, Ministerio Público. Estos, si implantaran al mismo tiempo actividades y activaran protocolos, tendrían una mejor recepción las víctimas en las instituciones a las cuales ellas se acerquen, y que es fundamental. También el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, tiene que ver mucho por la formación que le estamos entregando a nuestros niños, y esta debe ser desde la sala cuna, en realidad. Si la familia no está capacitada, serán estas instituciones de educación las que permitan ir avanzando en la comprensión, en la empatía hacia estos delitos que son los más graves que una mujer puede recibir, permitiendo esta formación, esta, insisto, empatía que debemos tener hacia estos delitos, principalmente erradicándolos, ya, porque son hombres los que cometen principalmente este tipo de delitos, y confío en que la educación va a ser un pilar fundamental para nuestro desarrollo y crecimiento, y los porcentajes sean mínimos, espero, en poco tiempo en nuestra sociedad. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, esta chica que se suicida luego de haber sido agredida sexualmente por el depredador sexual Martín Pradenas. Desde Justicia para Antonia han estado informando. Recordemos que el 14 de junio inició este juicio oral de 6 sobrevivientes, 6 víctimas, dicen ellas, y 7 delitos que se acusa a Martín Pradenas. Existen 2 delitos más de violación, señalando al inculpado, pero por motivos familiares ambas desistieron de ser parte de este proceso judicial. Busquen el fanpage o en las redes sociales Justicia para Antonia. Agradecemos nuevamente a Alejandro por su disposición en contestar nuestras preguntas y ser parte de la edición de la boletina del día de hoy. Respecto a organización, organización feminista y búsqueda de verdad y justicia, vámonos a una nueva contextualización desde el norte, desde las compañeras de Tejido Feminista. Y este plantón feminista que están llevando a cabo en este juicio en contra de Hugo Pastén. Vamos a escuchar. Semanario del plantón feminista, Copiapó, junio de 2022, cuarta de 9 semanas. Esta es la cuarta semana del juicio contra el femicida Hugo Pastén Espinosa en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó, en el que se imputan los delitos de secuestro y homicidio a la joven boliviana Marina Cabrera Almendras, homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a la mujer trans Susy Montalbán y sustracción de menor con resultado grave a la adolescente Catalina Álvarez Godoy. En estas últimas 2 semanas se han centrado los alegatos del crimen contra Marina Cabrera. Allí el defensor público Ángel Guerrero y la defensora Marcia Guzmán desde el inicio han solicitado la absolución de Pastén. Esto es una petición desmedida, irresponsable e indolente con las víctimas y sus familias. Pastén es un peligro para las mujeres y las niñas. Eso lo ha demostrado sus crímenes desde el año 2005. Asimismo, este 23 de junio se cumplen 3 años del secuestro y desaparición de Catalina Álvarez Godoy, perpetrado por Hugo Pastén. Para esta semana se tiene preparada una velatón para el miércoles 22 en la defensa de Paipote. El jueves 23 convocamos a una marcha a las 10 desde el plantón feminista en las afueras del Tribunal de Juicio Oral de Copiapó. Y el sábado 25 una jornada de memoria levantada por las mujeres organizadas de Placilla Morales. En contexto, denunciamos el silencio de los medios de comunicación hegemónicos, regionales y nacionales, que no han posicionado ni informado los avances del juicio, siendo este, el semanario del plantón, el único medio que informa sobre el proceso. A la par, las autoridades regionales, tales como la Seremi de la Mujer, Marcela Araya, el delegado presidencial, Gerardo Tapia, y el gobernador Miguel Vargas con su famosa mesa de género, ninguno de ellos y ellas se han pronunciado en virtud del juicio o han presentado su apoyo públicamente, ni acompañado a las familias en estos procesos tan difíciles. No creemos en su gobierno feminista, ahí nos damos cuenta de que lo único que les importan son sus famosas metas, indicadores de género, sus fotos y flashes. Levantamos una vez más junio con J de Justicia, en el que acuerpamos y visibilizamos las violencias e injusticias patriarcales. Este 1 de junio conmemoramos el cumpleaños de Marina Cabrera Almendras. El 23, los 3 años del secuestro y desaparición de la Cata. Y este 28 nos sumamos al Sin Justicia No Hay Orgullo, en memoria de Susy Montalbán, activista trans, pionera del transformismo en la zona. Allí, desde el plantón, se levantarán diversas actuancias conmemorativas. Agregar que en el plantón feminista esta semana estuvieron presentes nuevamente compañeras de Justicia para Jimena, quienes acuerpan con nosotras la exigencia de cadena perpetua calificada y esta vez sin beneficios para el femicida y asesino serial Hugo Pastén Espinosa. Tejido de mujeres feministas en Atacama. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Como siempre, agradecemos el tremendo trabajo comunicacional que están haciendo las compañeras desde el norte de Tejido Feminista y Memoria Feminista de Atacama. Nos vamos a quedar en el norte, vamos a escuchar a la compañera Vivian Cisterna, ella es de la colectiva Julieta Kirgut y tienen importante información que comunicar. Vamos a escuchar. Como colectiva feminista Julieta Kirgut de Arica, adherimos al llamado de la Red Chilena contra la Violencia y otras organizaciones feministas del país a cuestionar y condenar el trabajo del canal público Televisión Nacional de Chile, supuestamente el canal de todos los chilenos, relativo a la transmisión del programa Mea Culpa, llamado Ámbar en la mira del psicópata, un reportaje misógino con una línea editorial que no ayuda a la reflexión y posterior prevención de hechos tan sangrientos y violentos como son los femicidios, además de revictimizar a las víctimas y sus familias que nunca sanan de los dolores sufridos. Estos no son casos aislados, pertenecen a la cultura machista y misógina de nuestra sociedad y le llamamos patriarcado. TVN, una vez más, intenta farandulizar y hacer un show mediático con publicidad morbosa sobre la vida de Ámbar y su familia. El rol de un canal público debiera enfocarse hacia el cuestionamiento de las instituciones que debieron proteger a las víctimas, entre ellas Gendarmería, el Poder Judicial y Sename. Hay otras formas de abordar la violencia hacia las mujeres y los medios de comunicación deben cumplir el rol que les corresponde. TVN, saca tu misoginia de tu línea editorial. Colectiva feminista Julieta Kirgut de Arica. Ahí escuchábamos, estábamos escuchando a las compañeras, a Vivian, en representación de la colectiva feminista Julieta Kirgut. Ella también es parte de la red contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Recordemos que se hizo una carta en la que hubo más de 230 firmas, de las cuales 85 eran adhesiones de organizaciones quienes exigían que se respetara la dignidad de mujeres y niñeces. Esto se entregó a TVN y hoy día, gracias al medio El Resumen, nos enteramos de que ordenan a este canal, ordenan a TVN a suspender publicidad de serie que expondría femicidio de Ámbar Cornejo mientras se tramita recurso de protección en su contra. Luego de la presentación de un recurso de protección por parte del padre de Ámbar Cornejo contra la exposición y aprovechamiento mediático del femicidio de su hija por parte de TVN, la Corte de Apelaciones ordenó al canal estatal a suspender toda la publicidad de la miniserie mientras se transmita dicha acción judicial. Vamos a esperar en qué sigue esto. Agradecemos a las compañeras del norte, las compañeras de la colectiva feminista Julieta Kirgut, por ser parte de la boletina del día de hoy. Vamos a cerrar este bloque. Nos comunicamos con Silvana del Valle, abogada feminista. Recordemos que ella ha sido parte de casos tan importantes como el crimen de lesboodio en contra de Nicole Saavedra Bamondes. También es parte del caso de Antonia Barra y quisimos preguntarle su apreciación y sus reflexiones como feminista y como abogada ante esta justicia misógina, la justicia aquí en este territorio, en el estado de Chile. Entonces cerramos con Silvana del Valle y volvemos con el último bloque del noticiero de hoy día, boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, soy Silvana del Valle, abogada, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y además fui abogada durante varios años para la familia de Nicole Saavedra Bahamondes y asimismo en este momento estoy junto con un equipo de colegas representando a la familia de Antonia Barra en el juicio contra Martín Pradenas. En relación a cómo analizamos y diagnosticamos lo que ocurre con la justicia patriarcal en nuestro país frente a crímenes de odio y femicidios, podemos decir que la justicia todavía está muy al debe en toda su extensión. El sistema de justicia está integrado por diversos órganos estatales que no han podido aún comprender a cabalidad las obligaciones que el Estado de Chile tiene respecto de la justicia hacia las mujeres, las niñas, hacia las lesbianas, diversidad y disidencias sexogenéricas. No existe aún en nuestro país una compenetración con las normas internacionales que obligan al Estado de Chile en este sentido, particularmente con la Convención Belén du Pará, con la Convención por la Erradicación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, podemos decir que existe una especie de pugna entre los distintos operadores del sistema, algunos de los cuales han logrado tener un avance más sustancial en esta materia, pero muchos otros que aún no comprenden cuáles son sus obligaciones respecto de las mujeres, las niñas, la diversidad y disidencias sexogenéricas, y no han logrado entonces aplicar la justicia con perspectiva de género y mucho menos con una mirada en la que desde el feminismo podamos establecer ciertos cambios estructurales en la forma en que se abordan los crímenes de odio, poder comprender lo que es un crimen de odio. La mayor muestra de esto es que solamente una vez en la historia de los delitos relacionados con femicidios se ha podido obtener el agravante Samudio, mientras que en ningún otro caso de homicidio se ha podido establecer esta agravante, sino que solamente se ha ocupado para la obtención de ciertas indemnizaciones ante algunas discriminaciones relacionadas con el odio de género y con el odio hacia la disidencia sexogenérica. Asimismo, y viendo esta pugna todavía, esta especie de bandos que se generan en esta guerra contra las mujeres de la que habla Rita Segato y que claramente tienen su manifestación en términos jurisdiccionales cuando a los violadores se les deja libre, cuando podemos constatar que femicidas, lesbofemicidas, transfemicidas son personas que habían sido condenadas previamente por esta clase de delitos. Pensemos en Hugo Pastén en Copiapó, por ejemplo, la justicia los libera con mucha anterioridad a delincuentes que han cometido otra clase de crímenes, específicamente crímenes contra la propiedad. Entonces, en ese sentido, nosotras como feministas y las organizaciones territoriales debemos hacer frente a una permanente impunidad que, pese a los avances o pocos avances que los operadores del sistema jurídico tienen, se sigue manteniendo en todo el territorio. Entonces, nosotras vamos a tener que seguir realizando acciones de visibilización de estas formas de violencia, del femicidio, de los crímenes de odio, y también de cómo estas formas de violencia se replican y se producen nuevamente en el mismo sistema, en todo lo que es el aparataje estatal, no solamente en los tribunales o en el Ministerio Público, sino que también en todos los otros órganos del Estado que están relacionados con la promoción de una vida libre de violencia, con la sanción y también con la reparación de esta clase de crímenes. Vamos a tener que seguir visibilizando, vamos a tener que seguir hablando de la violencia estructural que se genera en los órganos estatales y vamos a tener que seguir generando acciones de justicia para las mujeres, las niñas y las lesbianas y en todo el país. Necesitamos seguir abrazándonos, necesitamos seguir compartiendo las experiencias, apoyando a las madres, a las hermanas, a las primas, a las hijas sobrevivientes y también a todas las mujeres que viven violencia sexual en todo el territorio y que requieren de nuestra parte también ayuda, comprensión, apoyo. Finalmente, ya 6 años recién cumplidos del crimen del lesbofemicidio en contra de Nicole Saavedra, me gustaría hacer la reflexión desde el movimiento de mujeres y feministas y desde la cercanía que tengo con la familia Saavedra Bahamondes, de que al menos en el caso de Nicole, la voz de Nicole y la vida de Nicole pudo ser reflejada en la parte narrativa de la sentencia en contra del asesino Víctor Pulgar Vidal, sin perjuicio de que no se nos permitió dejar establecido que este crimen fue un crimen en el que operó la, en el que debía haber operado la agravante Zamudio por ser un crimen de odio, pero sí se logró que se reconociera la identidad lésbica de Nicole, la identidad disidente en la que ella se, desde su experiencia territorial se apropió de lo que el patriarcado nos intenta quitar, y con su vida y con su muerte creemos que podremos hacer justicia por otras mujeres que han sido asesinadas o violentadas, víctimas de violaciones correctivas y de otros tipos de delitos sexuales en la zona. Esperamos con mucha fuerza de que en los próximos meses podamos obtener respuesta al asesinato de otras mujeres en la zona, y también en relación a otras violaciones que se han producido en el lugar. Asimismo, también creemos que la vida y muerte de Nicole ha servido como una luz de esperanza para que otras mujeres, otras lesbianas, se atrevan a reclamar por una vida digna, una vida libre, una vida autónoma. Creemos que eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que se siga produciendo, y que nunca más una niña, una mujer, una lesbiana, al salir de su casa, al salir de una fiesta, sea agredida por estos violadores seriales, solo por el hecho de ser niña, solo por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de ser una mujer lesbiana o una mujer que sale de los patrones de conducta que el patriarcado nos asigna. Así que bueno, vamos a seguir luchando por justicia, pero no solamente por una justicia desde el punto de vista legal, sino que principalmente para que nuestra sociedad comprenda el derecho que tenemos a una vida digna y libre de violencia. Bueno, yo soy Camila Requena, soy parte de la colectiva La Clito. Este proyecto está enmarcado en un proyecto internacional que se llama Clitoris Tour. Ya esta Clito fue puesta el 8M del 2021 en el Trocadero y en la Torre Eiffel. con el objetivo de visibilizar las problemáticas sobre el analfabetismo sexual. Bueno, y nosotros también soñando un poco con traerlo y poder bajar esta información a todas las personas, porque todos somos analfabetos funcionales, o sea, sexuales y funcionales también. Nos contactamos con Julia Pietri, que es la autora, y bueno, la trajimos hasta acá. Llegó a Iquique y hemos hecho instancias, hemos activado de forma autoconvocada instancias de diálogo, educativas y formativas en las regiones de Tarapacá y Arica, a propósito de la importancia y la urgencia de garantizar derechos reproductivos y sexuales. También de crear estos espacios seguros para poder hablar sobre educación sexual integral. ¿Ya? Creemos que llevar esta clítoris al espacio público es hacer visible lo invisible. ¿Ya? Lo que no se nombra no existe, y si no existe no tengo que cuidar o proteger. Entonces, poder contar con esta información también es poder combatir al patriarcado, que es androcentrista, falocentrista y coitocentrista, que ha perpetuado la cultura de la clitorodectomía, que ha tenido a la clítoris oculta, inutilizada y puesta en un papel secundario. Entonces es importante para nosotros poder visibilizar la consecuencia que trae el analfabetismo sexual, que es la desapropiación del placer en las mujeres y en las personas con vulva. Porque nos sitúa a nosotras como sujetas complacientes. Estamos dispuestas a servir las necesidades de otros sujetos deseantes. Entonces, a partir como de esta iniciativa, hemos podido lograr esas instancias de poder abrir el diálogo. Hemos tenido testimonios muy potentes de mujeres que han llegado con sus familias, han llegado nueras, esposas, con hijos pequeños, señoras también que han llorado en estos testimonios porque desde siempre se han sentido muy culpables porque nunca han tenido un orgasmo y pensaban que ella era el problema, y ahora con estos espacios que se abren dicen, wow, aquí me libero, aquí ya sé que no soy yo la del problema. Amiga, y una pregunta, ¿qué mensaje te gustaría como aportarle a las radioescuchas de Radio Humedales? En Radio Humedales somos una radio de mujeres, de lesbianas. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitirle a ti, a quienes van a estar escuchando este relato tuyo a partir de este trabajo que están realizando acá en Valparaíso y en otras ciudades? Bueno, nuestra invitación a la ciudadanía es poder combatir el analfabetismo sexual, ya, nombrando a la anatomía de las personas con vulva por su nombre, clítoris. A poder seguir luchando por estas garantías de los derechos sexuales y reproductivos, por seguir tomándonos los espacios públicos, apropiándolos, poder difundir información, poder hablar sobre educación sexual integral. Es muy importante que la niñez sepa nombrar sus zonas íntimas, las conozca, porque solo de esa forma los va a poder proteger, van a poder cuidar de ellos. Entonces, ese es como el llamado que hacemos nosotros a la ciudadanía en sí, a poder seguir combatiendo el analfabetismo sexual y tomando los espacios. Este es el momento, yo creo, que de actuar, de hacer cosas más que como, más como de la erudición. Muchas personas creen que para ser feminista o hacer este acto político de decirnos feministas, como que hay que ser muy erudita. Y no es así, no es necesariamente de esa forma. Estamos todo el rato siendo pasadas a llevar, violentadas, y es como esta educación comunitaria la que nos empodera y la que finalmente logra, como dice Carla Alonso, en el feminismo encontramos como el espacio comunitario para poder hablar sobre todos estos temas de liberación de la mujer. Bacán. ¿Y dónde las podemos contactar, compañeras, o conocerles más, poder seguirles? ¿Tienen redes sociales para que nos cuentes? Sí. Instagram, la.clito. ahí tenemos toda la información. Y bueno, con una de mis compañeras, Sofía, también tenemos una librería feminista que se llama Púrpura Despertar, que somos de Iquique y que también estamos abriendo estos espacios para que el conocimiento llegue y se esparza a todas las mujeres y disidencias en la región. Así que también invitadas a que nos sigan en Púrpura Despertar. Acá muchas gracias por esto y que tengan una súper buena jornada con esto acá en Valparaíso. Ya, muchas gracias a ti por esta cuña. Chao, chao. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando el noticiero del día de hoy desde el estudio de Radio Humedales en Concepción, en el Fío Fío. Agradecemos ahí el retorteo de Pajarita y contarles que antes escucharon Las Resentidas de Mala, canciones para cantar con rabia. Contarles que, bueno, los hombres siempre ahí con sus intervenciones, contarles que una noticia cuenta que un hombre vandalizó esta intervención inflable instalada en el centro de Santiago y acusan un ataque de odio. Este sujeto se acercó a la figura del clítoris ubicada en el frontis del Museo de Bellas Artes y la rompió con un cuchillo. Este hecho va en contra del derecho a la libre expresión, es una acción de censura, afirmó la organización a cargo de la instalación. Así que denunciamos este ataque de este hombre que no tenemos su nombre para haberlo funado. Y con esto ya estamos cerrando esta noticiero del día de hoy, 29 de junio. Agradecer como siempre todas las voces que son parte, todos los medios a los cuales podemos citar, acudir. Saludamos a todas las compañeras que se están organizando por las distintas luchas, ya sean ambientales, feministas, etcétera, por la búsqueda de la verdad y justicia. Vamos a cerrar con una tremenda Cecilia la Incomparable, ya que repostulan a Cecilia la Incomparable al Premio Nacional de Artes Musicales 2022. Mireya Cecilia Ramona Pantoji Levi, reconocida en el mundo artístico como Cecilia la Incomparable, comenzó su carrera musical como solista en los años 60 en el contexto de la Nueva Ola, destacada por su gran versátil calidad vocal, su pelo corto y negro, el uso de pantalones y su desplante en escena con el característico beso de taquito. Actualmente tiene 78 años. Ícono de la música popular chilena, está siendo nuevamente postulada al Premio Nacional de Artes Musicales 2022. Esta postulación es gracias a la colectiva La Matria, quien decidió volver a postular a la Incomparable a puertas del aniversario número 60 de su carrera musical, iniciativa que surgió tras las más de 11.000 firmas en la campaña levantada el 2020. Esperemos que Cecilia la Incomparable, ícono también de la lesbiana, gane este premio, sea reconocida por su música, su trayectoria y sobre todo su rebeldía. Además, nos vamos a ir con una canción bien contingente. Esta canción que se llama Como una ola, que en una de las partes de la canción dice: por dejarme sola, sola, sola, como una ola en un mar de gente, indiferente a mi pena. Muy característico de esta cultura neoliberal individualista, Cecilia la Incomparable, tan visionaria siempre con su música. Entonces cerramos con Cecilia Como una ola. Las invitamos a seguir sintonizadas en Radio Humedales, a escuchar los distintos programas y a acompañarse del trabajo que hacemos cotidianamente en este espacio sonoro. Soy Paulina por acá, agradezco a la equipa de Boletín Informativa, agradezco y saludo también a las audiencias de las radios amigas que nos retransmiten semana a semana. Que tengan una bonita tarde. ¿Cuántas horas y el teléfono callado? Tantos, tantos cigarrillos apagados. Y yo aquí, pensando en ti, me siento sola, sola, sola, como una ola en un mar de gente. Indiferente a mi pena. Puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames, no habrá voz si no retoches de mí para ti, por dejarme sola, sola, sola, como una ola en un mar de gente. A mi pena de estar sola, sola, sola, sola sin ti, sin ti. Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Medales? Sintoniza y descarga en www.radiomedales.org.